DJ Luyan y Nelly el alma secreta presenta Owen y Jack. Se vino el verano, chorro de cabrones. Hace calor, no vamos de joda. Ponete pa' la selfie que sale una foto re loca. Owen y Jack, dale, mueve ahí. Ay no más, ay no más, ay no más, ay no más. Muévelo así y vamos con esa. Ella lo menea, baile no la puede parar. Tremendo movimiento de cadera. Ella es una chica sensual. Me encanta cuando ella lo menea. Baile no la puede parar. Tremendo movimiento de cadera. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Y bueno, ahora con el mismo flow, pero más lento. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Cuando ella lo menea, baile no la puede parar. Tremendo movimiento de cadera. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. ¿Y eso era? Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea. Si no están con nosotras no cenan. Si no están con nosotras no cenan. Si no están, si no están, si no están, tan, tan. Si no están con nosotras no cenan. Si no están con nosotras no cenan. Si no están con nosotras no cenan. Si no están, si no están, si no están.